La octava huelga general de la democracia está tocando a su fin. Los sindicatos acaban de poner punto final a esta jornada de protesta contra la reforma laboral, exigiendo al gobierno un cambio de políticas ya. Volvemos hasta la Puerta del Sol. Vamos a conocer las intervenciones de los líderes de UGT y de Comisiones Obreras. Unidad Móvil de Radio Nacional de España, David Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Los sindicatos califican de éxito rotundo la huelga general, tanto por el seguimiento de los paros como por las multitudinarias manifestaciones. En la de Madrid, según sus cálculos, más de 900.000 personas han marchado hasta la Puerta del Sol, que se ha quedado pequeña. La calle ha hablado, dicen, y el gobierno se verá obligado a rectificar. Ignacio Fernández Tocho, Comisiones. Esta huelga la vamos a ganar, más tarde o más temprano. Esta huelga, como todas las movilizaciones, va a dar resultado. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la huelga general! El conflicto, aclara, no es entre los sindicatos y el gobierno, sino con la ciudadanía, lo que debería preocupar al Ejecutivo, porque según Cándido Méndez, UGT, el crédito se puede acabar y no cuenta con el apoyo de la sociedad. Señora Merkel, Bruselas, mercados financieros, lo que está haciendo este gobierno no tiene apoyo social en España, que se sepa. ¡No tiene apoyo social! Vuelven a mostrar su disposición al diálogo y advierten al gobierno de que no cometa un nuevo error mañana con la presentación de los presupuestos generales del Estado. Gracias, David. La de Madrid ha sido la más multitudinaria al ser en la capital, pero ha habido concentraciones y protestas en muchas otras ciudades de España. La mayoría han transcurrido sin incidentes, salvo en Barcelona, donde se han producido disturbios. Mercedes Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Disturbios aislados. Los más destacados se han registrado a última hora en Barcelona con la quema de algunos contenedores de basura de un establecimiento comercial, una cafetería en concreto, y la rotura de cristales, de escaparates, también de algunos comercios. Incidentes que poco a poco van a menos y por los que hay una treintena de detenidos. Pero la tónica general ha sido otra: normalidad en el desarrollo de las marchas multitudinarias que han tenido lugar en las principales ciudades españolas, sobre todo en Madrid, pero también en Barcelona o Valencia, donde los convocantes dicen haber reunido a más de 250.000 personas. Casi coincidencia también al asegurar que están siendo las manifestaciones más importantes, más multitudinarias que se recuerdan. Del resto, dicen los sindicatos que unas 200.000 personas se han manifestado en toda Castilla y León, cifras parecidas en Andalucía o Galicia, donde las protestas se han celebrado por la mañana. Gracias. Los sindicatos hablan de éxito. El gobierno, en cambio, mantiene que el seguimiento ha sido menor que en anteriores convocatorias. En su último balance, la directora general de Política Interior, Cristina Díaz, ha valorado que la jornada haya transcurrido con normalidad y ha insistido en que la incidencia, sobre todo en las administraciones públicas, ha sido limitada. En la mayor parte de las ciudades se han cumplido con creces los servicios mínimos. La actividad económica se ha visto menos afectada que los anteriores conflictos. Por este motivo, el Gobierno considera que el impacto de la huelga ha sido muy moderado a lo largo del día. El Gobierno ya tiene claro que nada va a hacerle cambiar de opinión. Tienen claro que la reforma laboral es necesaria y por esto la ministra de Empleo, Fátima Báñez, insiste en que diálogo sí, pero marcha atrás no. Amparo García. El gobierno ofrece diálogo a los sindicatos, dice que siempre lo ha hecho. Otra cosa es que cambien el grueso de la reforma laboral. Fátima Báñez, ministra de Empleo, deja claro que las partes fundamentales se quedarán como están. Las partes troncales de la reforma no se van a cambiar porque entendemos que son las necesarias para de verdad volver al crecimiento económico y que se transforme cuanto antes en creación de empleo. El Ejecutivo destaca la normalidad de la jornada, pone en valor la actuación policial y que no haya incidentes importantes, también que los servicios mínimos estén funcionando correctamente. Fátima Báñez ha querido dejar claro que el Gobierno sigue con su agenda de reformas, una agenda imparable, dice, para volver a la senda de crecimiento, y señala que el Gobierno se ha encargado de garantizar el derecho de huelga. Los empresarios también han destacado la normalidad con la que ha transcurrido la jornada y han restado importancia a los incidentes que se han registrado puntualmente, han dicho. Eso sí, el presidente de la COE reconoce que no están de acuerdo con el paro, asegura que de la crisis solo se sale trabajando y prefiere centrarse, dice, en el día de mañana. Juan Rosell. Nuestra esperanza y digamos y nuestra ilusión es de que el día de hoy se acabe cuanto antes, se mantenga la normalidad y la tranquilidad y que mañana recuperemos la palabra clave, que es normalidad. La COE acaba de emitir un comunicado en el que reconoce que la repercusión de la huelga no ha superado, dice, el 15% de la actividad económica en nuestro país. La huelga ha tenido un cierto alcance, reconoce la patronal, en varios sectores y en muchas pequeñas y medianas empresas, en buena parte por haber desarrollado, dice en un comunicado, pactos con los sindicatos. En el conjunto del sector del metal, la incidencia ha sido irregular y ha afectado principalmente a la rama industrial y a las grandes empresas. Las empresas del comercio y los servicios del metal, ha dicho, apenas se han visto afectadas. Y de otro lado, la huelga ha tenido escasísimo efecto, dice la patronal, dicen los empresarios, en el sector de servicios, que supera el 60% de la actividad económica de nuestro país. Como les contamos, el seguimiento de la huelga por sectores ha sido desigual entre las comunidades autónomas. En la educación, según los sindicatos, y estos son datos que les estamos ofreciendo de Comisiones Obreras y de UGT, han secundado el paro 7 de cada 10 profesores, algo menos en los centros privados. Y en cuanto a la sanidad, se han respetado las citas ya programadas y los servicios de urgencia. Elena Nieva. La normalidad ha sido la nota dominante en la sanidad, con un seguimiento desigual dependiendo de las comunidades. En algunas, como el País Vasco, Cataluña y Galicia, el respaldo ha sido mayoritario, los servicios mínimos han funcionado como un festivo y las urgencias médicas y quirúrgicas, oncología, unidades coronarias y de diálisis han prestado servicios como cualquier otro día. Eso sí, han venido menos pacientes. Nada, lo tenía a las 9 y a las 9 y 10 he entrado. Menos gente que otros días. Ningún problema. Igual que siempre, o sea, aquí en el hospital no se ha notado mucho. No sé, yo creo que los médicos están lo mismo. Hay menos gente aquí en la sala de espera, eso sí. En cuanto a la educación, un alto número de docentes, personal administrativo y estudiantes han respaldado la huelga. Los colegios e institutos han abierto sin incidentes y se han respetado los servicios mínimos. Esto es lo que nos contaban algunos padres. Porque no tenemos dónde dejarla, tengo que llevar. El colegio me ha garantizado que tiene servicio de guardería y luego tiene servicio de comedor. No, los niños tienen que seguir su rutina y su vida diaria. A mi hija la he tenido que traer porque a mí me toca trabajar, igual que a mi mujer. Según datos de la Conferencia de Rectores, un 30% del personal docente, de la administración y de los servicios universitarios ha secundado la huelga. El paro se ha notado más en el sector de la industria, los servicios de limpieza y la construcción. En los transportes se han respetado por lo general los servicios mínimos pactados. Francisco Pérez. Hoy en el transporte público ha habido que esperar un poco más de lo normal, pero en general, y salvo incidentes puntuales a primera hora, los servicios mínimos se han cumplido, según el gobierno, incluso con creces en las ciudades de Madrid y Barcelona. O sea, cada 4 o 5 minutos, pero bien. Cada un cuarto de hora. No he tardado nada en cogerlo. Sí, se tarda mucho más. Bastante más. Solo en Reus y Tarragona hoy no ha habido autobuses urbanos por la acción de los piquetes. En las carreteras, escasa circulación, con algunos cortes por las protestas. 2 de cada 10 trenes AVE han salido con normalidad. También el 35% de los cercanías y en los aeropuertos, tranquilidad según AENA con la mitad de los vuelos, tal y como estaba previsto. Puertos paralizados en Barcelona, Valencia y Algeciras. En Málaga y Cádiz, 2 cruceros con miles de turistas no han podido atracar. Paralizado también el puerto de Las Palmas. Todas las operativas de carga y descarga están paralizadas. Los estibadores portuarios, que tienen servicios mínimos, solamente atienden las mercancías perecederas. También en el sector industrial se ha notado la jornada, sobre todo en la gran industria. Actividades paralizadas en la automoción, como Citroën en Vigo, Renault en Palencia o SEAT en Cataluña. Está todo paralizado, no hay movimiento de camiones, de mercancía. Escasa actividad en los principales polígonos industriales, según los sindicatos. El sector minero ha cerrado al 100%, también el del carbón y el de la metalurgia. El Congreso ha celebrado pleno esta mañana, 6 horas de sesión que han servido para convalidar 5 decretos y proyectos de ley, entre ellos uno relacionado con los desahucios y otro que introduce la figura del mediador en conflictos civiles y mercantiles. Eso sí, la huelga ha estado muy presente dentro y fuera del hemiciclo. Verónica Chumillas. Dentro porque se ha trabajado mucho y fuera porque algunos han preferido hablar desde la calle. Es el caso de Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. El Parlamento, lamentablemente, se ha puesto en huelga a la japonesa. Hoy están aprobando más convalidaciones de decretos que ninguno de los días que llevamos en este periodo de sesiones y lamentamos la hipocresía de algunos de esos parlamentarios que por una parte apoyan las reivindicaciones de los trabajadores pero por otra no están con los trabajadores que hoy han decidido y con los sindicatos estar en este día de movilización. Unos 40 diputados de la izquierda han apoyado el paro y en el interior la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha leído un manifiesto en apoyo a la huelga general. El Grupo Parlamentario Socialista manifiesta que entiende las razones que justifican esta convocatoria y quiere hoy mostrar su solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que hoy ejercen un derecho de huelga. También en el pasillo hemos escuchado al portavoz de Convergència y Unió, Duran Lleida, explicado por qué cree que la huelga será un fracaso. Una huelga tiene éxito si consigue su objetivo, y el objetivo de esta huelga es cambiar la legislación laboral. Y estoy convencido que el gobierno mañana no va a cambiar la reforma laboral, y por tanto creo sinceramente que esta huelga era el anuncio de un fracaso ya previsto, y creo que así será. Y el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso, ha ahondado en la idea de Duran y Lleida: el gobierno va a seguir con las reformas a pesar de la huelga. El trabajo de ahora es ese, garantizar que se pueden ejercer los derechos y que la jornada es tranquila, y ese es el trabajo del gobierno. Y en esta Cámara también esta mañana, el trabajo del Partido Popular y el trabajo del Congreso de los Diputados es seguir adelante con las reformas para que 5.300.000 españoles que no tengan trabajo lo puedan encontrar en un futuro.